ya me choqué con mi miedo a ser juzgado porque yo también juzgué. ¿Por dónde? Me pregunto por dónde. Porque ahí no es. Necesito no plantearme quién se queda y quién se fue. Porque todos van y vienen, hasta vos también lo haces. ¿Por dónde? Me pregunto por dónde. Porque ahí no es. Alguna vez fui decepción en boca de mi sangre y supe hacerlo comprensión de tanto explicarme. Entonces, sé que debería callarme, pero tengo que explayarme. Solo se necesita charlar con el corazón, mirarnos a los ojos y siempre bajar la voz. Odiarse o amarse solo es una decisión. Creerse lo contrario es escapar de la lección. Y la mentira tiene patas cortas. La vida es rápida, su piecito no la soporta. No sirve engañarse con el mundo en contra. Al final solo importan las cosas tontas. Nunca mi viejo me lo hubiese dicho. A falta de sus consejos aprendí a decirlos. Con mamá me sobra amor, por eso tiendo a herirnos. Puede ser que sea un trauma no soltar mi niño. Voy lento porque rápido antes ya me choqué con mi miedo a ser juzgado porque yo también juzgué. ¿Por dónde? Me pregunto por dónde. Porque ahí no es. Necesito no plantearme quién se queda y quién se fue. Porque todos van y vienen, hasta vos también lo haces. ¿Por dónde? Me pregunto por dónde. Porque ahí no es. He ayudado a quien no debería y debería haber ayudado a quien no lo hacía. Equivocarse eran parte de lo que es la vida, y es tan humano de mi parte intentar definirla. Me aboco a pensar que todo es una cuestión simple, que si llega el momento en el que toca irse, llegarán esos recuerdos de cosas que hiciste. Si es capaz de que te juzguen, algo te lo dice. Como una ráfaga incesante de lo vivido, pensada para embriagarse en lo que hicimos. Tal vez es como el cerebro pensó despedirnos. Es tan humano de mi parte intentar definirlo. Mejor disfruto la sonrisa y perdono el pecado, justo como lo haría Dios, porque al fin le amo. Antes no le creía real, ahora lo veo claro. Tan solo miré fijamente en donde no miramos. Voy lento porque rápido antes ya me choqué, y sin miedo a ser juzgado porque no lo haré esta vez. ¿Por dónde? Me pregunto por dónde. Porque ahí no es. Ahora dijo el que se quede, ¿qué pasó aquel que se fue? Porque todos van y vienen, hasta vos también lo haces. ¿Por dónde? Me pregunto por dónde. Porque ahí no era. Perdonarnos y aceptarnos porque es necesario. La gente siempre vuelve y vuelve al mismo barrio. Sonriamos que la vida es un regalo, y vivirla nunca debe ser tan malo.